de las hembras el conquistador, de mis claveles soy el chupaflor, y en mi chinchorro me puedo mecer. Yo soy el gavilán mayor, que en el espacio soy el rey. Yo soy el gavilán mayor, que en el espacio soy el rey. Gavilán mayor, que en el espacio soy el rey.